Vamos a ir con la sección de noticias bizarras nuevamente, Noelia, con la sección No Podés y la segunda parte, nuestra segunda entrega de Noelia González, que nos tiene un par de noticias más. Noé, ¿qué hay? Bueno, acá traigo otra noticia insólita. A ver. Se sacan el dedo meñique para usar tacos. ¿Qué? Así como lo escuchan. Mira vos. En Estados Unidos cada vez hay más casos de mujeres que acuden a una cirugía para cortar y hasta remover el dedo meñique de sus pies. El objetivo, poder calzar mejor los zapatos de tacón o sandalias. Ah, mira, ¿cómo es? Yo nunca me puse. ¿Cómo es que duele? Claro, hay sandalias que son muy angostas. Entonces, si uno tiene el pie como empanada, sea ancho, se complica. Eso es el tema de las mujeres. Ah, yo tengo el pie ancho, sí. Así claro, que... vos no podrías usar unos estiletos, por ejemplo, con el pie que tenés, Neri. Menos mal que sos hombre. Bueno, menos mal. La verdad que no estoy muy interesado. Igual, no solamente para los que tienen el pie gordito, sino para los que tienen flacos, porque yo tengo el pie flaquito, pero tengo demasiado delicado y la verdad que estaría bueno sacarse el dedo. Un par de dedos, sí, ¿no? Mira vos, bueno, qué feo. Pero ¿y a la hora de jugar a la pelota? Claro, bueno, por eso las mujeres por lo general no solemos jugar a la pelota. Hay casos. Ahí él patea, pero... con el pie, con el dedo meñique. Claro, por los tres dedos. Le pego con los tres dedos. Los... Bueno, en tu caso vos te sirve. Nosotras, si queremos usar una buena sandalia o un buen zapato, no. Bueno. Dice, la necesidad de adaptarse al mundo de la moda ha generado hábitos tan nocivos como extirpación del juanete, disminución del tamaño de los dedos de los pies e inyección de colágeno en la punta de los pies para hacer uso de tacones de manera más cómoda. Algunos cirujanos creen que no es ético remover un dedo del pie perfectamente normal, solo por razones estéticas como calzar un altísimo estileto. Igual, o sea, si vos un día le sacás un taco a la mujer y aparecen cuatro dedos y son los Simpson. Ah, claro, debe ser Simpson. Igualmente, está hablando ahí un médico, ¿no? Que dice que no es ético, pero es el mismo médico que quizás vas y le pedís que te saque una costilla y te saca una costilla. No sabemos. Igual sigue la noticia. Esperen a que terminemos. Hace... Una paciente que recientemente se sometió a un procedimiento de acortamiento del dedo del pie dijo al respecto: a menos que hayas estado allí y no puedas encontrar los zapatos adecuados y sientas mucho dolor, no juzgues. Y agregó: yo tenía callos y todo tipo de problemas con mi pie izquierdo y finalmente encontré una solución. Los especialistas están preocupados por el auge de la tendencia y aseguran que la falta del dedo meñique puede ocasionar una presión elevada en otras zonas del pie, produciendo un desbalance. Igual se puede usar también un poquitito de algodón en los extremos para, sin necesidad de sacarse el dedito. Claro, hay otras alternativas, encontrar otras maneras. Pero ¿por bueno, qué ir a ese extremo? Pero bueno, la gente de Estados Unidos evidentemente tiene plata y no sabe qué hacer. No saben qué gastarla. Claro, sacarse un dedo meñique, pero bueno. Es original y bueno. En cualquier momento se cortan el pie, se ponen uno con taco directamente, después se intercambian, una roja. ¡Corta la bocha! Y, claro, vamos en camino a eso, porque ya la tecnología da para todo. ¿Qué parte del cuerpo será la que quede nada más, no? Dentro de poco vamos a ser totalmente articulados, sí, podemos intercambiar partes que cuerpos que no nos guste. Claro, parte del bueno, cuerpo que no estés conforme con el tamaño. Claro, sí. Bueno, bien, va avanzando la tecnología. Apoyo a la tecnología. Te llevas una valija con las partes del cuerpo, claro, y te atornillás la que necesites. Para cada ocasión, ¿viste? Decís, bueno, necesito para ir, no sé, a bailar, piernas más largas. Bueno, toma, me llevo en la valija las dos piernas y me las pongo cuando entro al boliche. Si quiero ser más bajita... Aparte podrían ser parte de otro color. Te puedes poner una parte negra, una parte... ¿Qué puede pasar? Claro, se aprovechan de mi nobleza. Puede ser de diferente manera. Bueno, seguimos, continuamos con la otra, Neri. No, para, Ariel, ¿me prestás la mano esa que tenés ahí? ¿Cuál? ¿La negra o la blanca? La negra, por favor. ¿La peluda o la sin pelo? Esperen, ¿cómo quiere que me arme? Esperá, acá tengo la valija. Claro. ¿La otra noticia, Noé? La otra noticia es algo que en realidad ya lo sabemos las mujeres, pero bueno, viene respaldado científicamente esto ahora. Me da miedo, a ver. Dice, los hombres piensan en comida, dormir y relacionarse amorosamente cada una hora. ¿Puede pasar? Sí, pasa. Suele pasar, sería. Un nuevo estudio científico demuestra que los hombres ponderan el sueño y la comida tanto como las relaciones amorosas y piensan en ello una vez por hora. Camarí, va cama abajo, camarí, va cama abajo. El número medio de pensamientos relacionados con el amor en hombres universitarios es de 18 veces al día, mientras que para las mujeres es de 10 veces. Pero los hombres también piensan en la comida y en dormir en mayor proporción que las mujeres. Yo, por ejemplo, me despierto y digo, ¿qué siesta me tendría que pegar hoy? Yo también pienso lo mismo. Yo me levanto pensando, digo, cuando vuelva voy a dormir una siesta o calculo las horas que voy a dormir cuando vuelva. Estaría dentro del rango, no sé si estaría dentro del grupo de las mujeres. Creo que estaría más del lado de los hombres en este caso. En el caso de dormir, sí. Y en el caso de comer... Yo también, yo pienso mucho. Yo no soy hombre y la verdad que en eso le gano a mi marido, creo. Comiendo. Sí. Los hombres tienen un pensamiento relacionado con las relaciones amorosas, la comida o el dormir cada 60 minutos, dice Terry Fisher, psicólogo de la Universidad Estatal de Ohio. Ohio. Ohio. Fisher y su equipo utilizaron una muestra de 163 mujeres y 120 hombres universitarios. Se les facilitaron unos pequeños contadores. Cada vez que los estudiantes tenían algún pensamiento relacionado con el amor, debían contabilizarlo. Otros estudiantes debían hacer lo mismo, pero cada vez que tengan pensamientos relacionados con la comida y el sueño. En promedio, los hombres en el estudio pensaban en tener relaciones amorosas un poco más de una vez cada hora al día y las mujeres alrededor de la mitad de eso. Sin embargo, los hombres no le prestaron mayor atención a las relaciones íntimas en comparación con la comida y el sueño. Yo quisiera saber, ¿qué piensan las mujeres que no piensan ni en comida, ni en sexo, ni en dormir? En carteras, zapatos, maquillaje. Ahora, ¿por qué las mujeres eran 163 y los hombres 120? No entiendo, no entiendo en qué se basa. No sé, no alcanzaban la cantidad de hombres, por ahí no se prestaron mucho. El resto estaba comiendo, teniendo relaciones, durmiendo. Entonces no consiguieron muchos hombres para realizar este estudio, evidentemente. Con este nuevo estudio, la verdad. Con este nuevo estudio definiremos si la frase "ellos piensan solamente en el sexo" es un mito o no. Bueno. Evidentemente está respaldado científicamente, así que los hombres... ya descubrimos varias cosas ya en estos tres programas. Descubrimos que tienen un intervalo para... Si las mujeres le queremos decir algo, tienen un intervalo, tenemos un tiempo, no podemos hablar todo de corrido. Un tiempo límite porque rodean... Yo la verdad que me lo aprendí, lo que me dijiste. Como que dan rodeos en el cerebro la voz del hombre, de la mujer en el cerebro del hombre, hasta que ellas quieren decir lo importante, pero el hombre ya se aburrió y se fue por su bien y prestó atención a otra cosa. Era así, ¿no? Algo así. Lo que sería es que la mujer tiene que ser más directa. Ajá. Porque el hombre se desconecta. Si ve que la mujer habló mucho, se desconectó y se fue para otro lado. Bueno. Entonces hay que hacer eso. Y también hay que ver que en ese momento que está conectado, está pensando en comida, en sexo y en dormir. Muy bien. Sería más fácil que diga alguna de las tres y listo. Vamos a comer. Claro, sería, si uno quiere entablar una conversación, sería decirle una de estas tres opciones y te va a entender. Si hablas de comida, te va a entender. Si hablas de sexo también. Y si hablas de dormir, bueno, vamos a dormir una siesta y listo. Muy bien, entonces terminó la sección de hoy de Noticias Curiosas, la sección No Podés. Y bueno, siendo las 21:44,